si escuchaste hablar o conocen lo que se trata la Red SEA, que es el corredor escénico de artistas investigadoras. La Red SEA de Punilla, como una especie de red de productores, gestores culturales, donde van a estar realizando un mapeo el próximo 11 de junio con apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Santa María de Punilla. La gestión a cargo de Micaela Suárez en esto que es una manera de articular el arte y la cultura. En este caso vamos a estar vinculando artistas y espacios culturales a lo largo de todo el Valle de Punilla como corredor escénico de artistas investigadoras. Interesante propuesta para apuntalar la cultura en el Valle de Punilla, para que tantas producciones, tantas expresiones tengan una manera de encontrarse. Vamos a conocer en detalle de parte de sus protagonistas esta propuesta. Para eso estamos en comunicación telefónica con Micaela Suárez, que está con nosotros a esta hora. Estimada, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias ahí por el espacio que siempre nos dan. Por favor, no, la verdad que es muy interesante la propuesta, esto de apuntalar la gestión cultural, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, nosotras nos conocimos el año pasado en el encuentro de teatro independiente que se hizo en Cosquín, en El Alma Encantada, y bueno, unas grupalidades que trabajamos en las artes escénicas, pero que también somos artistas, digamos, de diferentes áreas, nos empezamos a preguntar, ¿no?, cómo recuperar esta red teatral, escénica y también cultural en Punilla, luego de, bueno, de la pandemia y de bueno, esta cuestión de poder recuperar la cultura y esta idea de gestión. Así que bueno, el año pasado nos presentamos a un subsidio para ciclo en el Instituto Nacional del Teatro, que lo ganamos, y este año hicimos el ciclo en el Mes de la Mujer, en principio, bueno, con esta idea también de la perspectiva de género y diversidad, porque bueno, éramos grupalidades y todas mujeres que en principio nos empezábamos a pensar, y hicimos un ciclo en Tanti, que tuvimos la verdad una muy buena repercusión, bueno, con el apoyo del instituto, también de la Municipalidad de Tanti, y bueno, cogestionando diferentes apoyos, algunos también independientes, como para poder hacer este encuentro. Y en este encuentro nos encontramos más de 45 artistas de diferentes puntos de Punilla. Pudimos hacer una residencia para las compañeras y los compañeros que viajaban de lejos, y bueno, y compartimos un fin de semana con tres talleres de formación, y también con dos foros. A partir de este foro surge esta idea del mapeo, que veníamos trabajando ya cuando pensamos el ciclo, para poder eso, a través del mapeo y de conocer, digamos, la realidad a través de los datos duros, digamos, de lo que las compañeras iban completando en los formularios de Punilla, tratar de ver qué espacios están disponibles para trabajar, qué grupalidades y compañeros están realizando, bueno, en principio desde la perspectiva de las artes escénicas, como para poder empezar a armar este corredor. Y bueno, la verdad que fue muy bueno, tuvimos unos excelentes resultados, tuvimos que extender el mapeo un día más porque bueno, había ahí mucho para discutir. Y bueno, y a partir de ese mapeo surgió la conformación de lo que ahora es el corredor escénico de artistas investigadores, investigadoras de Punilla, con esta idea de pensarnos no solamente en la práctica artística, sino también en la gestión y en la investigación, sabiendo que en nuestra zona quizás el tema de la gestión es algo que está medio intermitente y que se dificulta. Y bueno, y este sábado 11 de junio vamos a hacer nuestro primer encuentro, una jornada de trabajo ya en miras de formalizar este corredor, ya bueno, pudiendo compartir con los compañeros el mapeo que hicimos un mapa de todos los espacios de Punilla y también de las grupalidades que están trabajando con producciones vigentes. Y bueno, nada, volviendo a abrir este sábado la asamblea para poder seguir creando acciones en conjunto y que se fortalezca esta red. Escucho lo que me comentás y me viene a la memoria el Festival de Teatro de Villa Yardino, los festivales de folclore que hay en el Valle de Punilla, ¿por qué no el teatro en la ciudad de Carlos Paz? O sea, tenemos la variante hegemónica, la variante alternativa, pero en todo el Valle de Punilla hay una gran actividad cultural, es un departamento muy prolífero en ese sentido. Sí, justamente eso, ¿no? ¿Cómo después de la pandemia recuperar estos lazos colectivos y culturales que obviamente tienen su historicidad y que también parte del corredor es poder reconocer y mirar la historicidad que tiene el valle, ¿no? Porque también una cosa que nos pasó mucho cuando hicimos el mapeo, que lo hicimos desde el colectivo que trabaja con la herramienta que es MUMI, Mujeres Migrantes, que bueno, también viene esto, ¿no? Casi todas éramos migrantes, ¿no? Casi todas las compañeras y los compañeros que participamos del mapeo. Y bueno, recuperar también toda la historia de Punilla, ¿no? No solamente de estos años que Punilla viene creciendo como departamento, y también mirándonos, pensando en esta política cultural y también un poco ambiental en la zona, pensándonos no como suburbio, sino al contrario, pensando en cuáles son las potencias de Punilla. Una de ellas es esto, ¿no? Que somos un corredor muy prolífero, que hay mucho capital humano con mucha formación, con muchos lazos comunitarios, y bueno, tratar todo eso que quizás desde otro lado lo ponen como negativo, tratar de fortalecernos en nuestras potencialidades y demostrar que no somos un suburbio, sino que somos un corredor. No, y además que gestionar el arte y la cultura también hace falta tener la muñeca de un artista. Totalmente. Eso es fundamental. Por eso también esto que pensábamos nosotros, ¿no? La idea de los artistas investigadores y gestores, porque en definitiva es lo que hacemos, ¿no? Intentamos sustentarnos con nuestra práctica, porque también desde el corredor nos presentamos como trabajadoras y trabajadores de la cultura. Y tener esa, como decís vos, esa cintura, esa muñeca desde el arte, y poder cogestionar desde lo colectivo, que a veces se dificulta por el lado más gubernamental, más estatal, pero nosotras y nosotros sabemos que están esos espacios de potencialidad, y bueno, también tenemos a las compañeras, por ejemplo, de Casa Grande, que vienen formándose en cultura y Estado, y bueno, nada, poder ir a ocupar los espacios culturales que son nuestro derecho y también nuestro deber, ¿no? En lo que es más la parte estatal y gubernamental, sabiendo y también diciendo de que la cuestión de Punilla es regional y no municipal, porque a veces nos encontramos con esas problemáticas, ¿no? De querer presentar, por ejemplo, no sé, alguna obra en algún municipio y decirnos, no, bueno, lo que pasa es que le damos prioridad a los locales, cuando sabemos que quizás eso no es tan así. Y vienen propuestas quizás de otras territorialidades, como de las capitales o de otras capitales, y nosotros tenemos el derecho y el deber de estar ocupando esos espacios con nuestras propuestas, porque también es la cultura que surge y que sale desde la propia Punilla. Entonces, bueno, un poco también desde esa mirada, desde nuestra región, y bueno, nada, y formándonos para también poder acceder a nuestros derechos. Conversamos con Micaela Suárez de la Red CEA Punilla, que van a estar haciendo esta jornada en red el próximo sábado 11 de junio en el Espacio Cultural Takay Nina de Santa María de Punilla. Estimada Mica, bueno, muchísimas gracias por seguir en la gestión y seguir capacitando y generando estos espacios de encuentro. No, gracias a todos ustedes, y bueno, un agradecimiento a todos los compas de todas las localidades que se están comunicando y que, bueno, nos estamos volviendo a nuclear, y también, por supuesto, a las radios comunitarias de toda Punilla que nos están haciendo todo el aguante y que, por supuesto, están ahí bancando la gestión ya hace mucho. Así que gracias a ustedes. Y los esperamos este sábado. El bono contribución son $500, porque, bueno, esta vez no recibimos ningún subsidio, así que necesitamos para solventar los gastos. Y con esos $500 simbólicos pueden acceder a todas las actividades, que hay un taller de producción, después hay una obra de teatro de una referente de acá de la zona, de Susana Palomas, y en el medio vamos a compartir y abrir el foro del mapeo. Así que les esperamos. Muchas gracias. Recordamos entonces, jornadas en red de la Red CEA Punilla el próximo sábado 11 de junio en el Centro Cultural Takay Nina de Santa María de Punilla. Recordamos igual, para quien no lo tenga, vamos a pasar el número de teléfono de contacto para que se puedan inscribir a este evento. Es el 011-1565-750413. 011-1565-750413 para comunicarte, reservar tu lugar en el marco de la Red CEA Punilla.